esta vida. Tanto dolor sufriría mi alma, que tanta hiel en mi corazón volcara, y que fueras tú quien mi corazón matara. Ya no puedo más, ten piedad de mí. Te lo pido por mi amor, que nada vale. Yo te amo y te amaré toda la vida. Estando corazón sin vida como tú, bien lo sabes, porque tú sin piedad lo traicionaste. Estando mi corazón sin vida como tú, bien lo sabes.